Me cago en la hostia. ¡Ah! ¡Prr, prr! ¡Marciana! ¿Qué? Llego click, click, clear. Yeah, tengo pasty, pasty, pasty. Eso cabrón, tengo tusi, tusi, ¿sabes? Eso cabrón, tengo un party, party, party. Eso cabrón, tengo pasty, pasty, pasty. Eso cabrón, yeah. Eso cabrón, eso cabrón, eso cabrón, eso cabrón, eso cabrón, eso cabrón, eso, eso, eso cabrón. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te trajo una NFL, quieres que con ella me pele. Hago que la cama se revele, pero yo no me enamoro, sino compromiso, así que no me cele. Dele, dele, no te me frenes. Siempre profesional, nunca semi. Esa nena pide porque quiere de mí. Se quiere empilar, así que llama a Lenny. Yeah, pa' comerte traje un bate, bate, bate. Le doy tu sina de saque, saque, saque. Sabe que yo soy cagado del mate, mate, mate. Le doy una pila pa' que se arrebate, bate, bate. Ella se la echa, yo también se la echo. Me da la chance y no la desaprovecho. Hey, tu novio te da pelea mientras yo te peco a beso. Y eso de abajo ya no queda tan atraso. Eso, cabrón, eso, eso, cabrón. Tengo pa' ti, tengo blon. Y ella me dice eso, cabrón. De eso, eso, cabrón. Eso, eso, cabrón. Tengo pa' ti, tengo blon. Y ella me dice eso, cabrón. Tengo pasty, pasty, pasty. Eso, cabrón. Tengo tú sí sabes. Eso, cabrón. Tengo un party, party, party. Eso, cabrón. Tengo pasty, pasty, pasty. Eso, cabrón. Yeah. Eso, cabrón. Eso, cabrón. Eso, cabrón. Eso, cabrón. Eso, cabrón. Eso, cabrón. Eso, eso, eso, cabrón. Ahora con esta nos pegamos. Traficando música, no traficando gramos. Pero si nos piden igual, se las damos dos pa' dos. Con mi compi color no les damos y quieren más. Te rompemos todo atrás. La pupila dilata. Al ritmo del tra, tra. Ey, dale mate, tengo toda en pila. Ella no se enamora, no quiere esa gila. Se me trepa encima y solo empieza a rebotar. Tenía novio, se lo metí y ahora lo quiere dejar. Me dice, eso cabrón. Y me quita el cinturón. Dice que tiene el Implanol, todo sin color, así que le doy sin condón. Me dice, eso cabrón. Y me quita el cinturón. Dice que tiene el Implanol, todo sin color, así que le doy sin condón. Ey, eso cabrón, eso cabrón. Eso cabrón, eso cabrón, eso cabrón, eso cabrón, eso cabrón. Ey, ey, Marcianeque.